un gran amigo de esta radio. Él es director del Museo Intiñán, con quien vamos a conversar algunos temas relacionados a estas fechas por las que estamos en estos instantes. Por ejemplo, entre ayer y el día de hoy se habla mucho de el solsticio de verano, la fecha 20, la fecha 21 de junio, está dedicada específicamente al solsticio de verano. ¿Qué entendemos o qué significa o alrededor de qué podemos hablar del solsticio de verano? Fabián, un gusto, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la apertura, gracias a los radio oyentes. Lógicamente, para mí es una satisfacción venir a conversar respecto a la a estas fiestas, digamos, ancestrales, a la parte educativa que es la astronomía en sí. Bueno, la palabra solsticio. El solsticio que lo vamos o lo estamos ya celebrando, es importante conocer en el ámbito nacional, primero que no conocemos, y también internacional. Son acontecimientos astronómicos que se han ido observando desde hace miles de años, ancestralmente desde hace 3.500 años, con la cultura Valdivia, por ejemplo, las culturas Quitus, los Quitucaras, los habitantes del centro del mundo, porque justamente la palabra Quito vienen de dos vocablos preincas, que quiere decir Qui, centro, y To, tierra. Es decir, hablamos de la mitad del mundo. Como decía, bueno, la mitad del mundo en sí no es el monumento, sino que la mitad del mundo es un acontecimiento justamente astronómico, físico, que cuando el sol cae perpendicular en el quito de la Tierra, en el centro de la Tierra, a eso le llamamos mitad del mundo. Cuando los rayos solares caen perpendicular y no hay sombra, el día del equinoccio. Pero ahora vamos a hablar de los solsticios. La palabra solsticio viene de una, o proviene de las palabras latinas, solstitium, o solsister, que quiere decir el sol quieto. Muchas personas ancestrales, hoy en día, los astrónomos, hablamos del sol quieto. Claro, son momentos del año en los cuales el sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del día y de la noche son las máximas del año. Es decir, cuando el sol se encuentra en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Aparentemente, el sol se encuentra alejado en el trópico de Cáncer en este momento, es decir, en el norte. Por eso que tenemos verano en el norte. Por lo tanto, es el día más largo en el norte, la noche más larga en el sur, el día más corto en el sur, ¿no?, y el día más largo. ¿Y eso es visible al ojo humano o definitivamente necesitamos aparatos especiales para ver? No, por eso es que es totalmente visible, y es por eso que nuestros sabios indígenas, sabios ancestros, que por ende a estos sabios les llamábamos amautas y no como ahora les llamamos chamanes. Porque la palabra chamán para mí prácticamente se ha distorsionado. Pero eso no es, sino que un amauta era un científico justamente que daba la pauta astronómica y por ende eran muy buenos agricultores. Ellos conocían del tema para saber cuándo cosechar y cuándo sembrar. Por eso que nuestros indígenas también, ellos sí dibujaron, por ejemplo, hay un calendario que yo le llamo la Unancha, un calendario solar, un calendario, si se quiere, de las constelaciones también, que lo hicieron o que lo plasmaron la cultura Valdivia. A esto le llamo yo la Unancha, lo que ahora le llaman los incas y que aquí lo conocemos como la Chacana. Y realmente es una cruz andina, una cruz de cuatro lados iguales. Por ende, si hacemos una cruz de cuatro lados iguales, tenemos cuatro cuadrantes. Y a esos cuatro cuadrantes lo dividimos en los cuatro elementos de la tierra, lo dividieron así los ancestros, en cuatro elementos de la tierra, en los cuatro climas y también en los equinoccios y en los solsticios. Entonces, hoy por hoy se habla de las fiestas del Inti Raymi, de todo, o sea, cuando vemos una fiesta solar decimos Inti Raymi y justo lo que comentábamos. Extra micrófono. Todo lo que hacemos en fiestas solares decimos Inti Raymi, Inti Raymi. Y esta es una palabra quichua inca, ¿no? Que nos confunde a la final. Nosotros, es cierto que el Inti Raymi es la cosecha de los granos tiernos el 21 de marzo, en donde realmente se hace una gran fiesta, ¿no? Por lo que la Pachamama nos ha dado, y hablamos ya de del maíz o del choclo, en ese caso, porque el maíz o el choclo es justamente un ícono de las fiestas, ¿no? Del Inti Raymi que se habla. Es decir, el Inti Raymi es la cosecha de los granos tiernos del 21 de marzo, el equinoccio de verano, y que le conocemos hoy por hoy, ¿no? Con este sincretismo que hubo, este cambio de religión solar al cambio de la religión cristiana, ahora se conoce como Semana Santa. A eso le llamamos el Inti Raymi. Pero no así el 20 de junio, no así se le puede llamar Inti Raymi. O sea, otra vez cosechamos granos tiernos. No. No es así. En estas fechas es cierto que en el Perú sí cosechan granos tiernos. Pero aquí cosechamos granos maduros. Desde marzo han pasado 3 meses y hemos dejado el choclo que se haga maíz. Por eso es que en el argot, en las palabras cristianas, también celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, la chamisa. Grato es conversar con usted, Fabián. Nosotros le agradecemos enormemente. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y habrá la oportunidad de seguir conversando sobre este y otros temas. Gracias a Fabián Vera, director del Museo Inti Raymi. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde la Radio de las Naciones Unidas, escucharemos un trabajo sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia frente al posconflicto de ese país. Además, tendremos una nota sobre el mercado laboral en América Latina en tiempos de crisis. Sus reclamos de autonomía y control territorial han terminado demasiadas veces en asesinatos, desplazamientos forzosos, desalojos y abusos de todo tipo. El costo de alzar la voz ha tenido un precio muy alto para los pueblos indígenas en Colombia. Juvenal Arrieta lo sabe en carne propia. Ha recibido amenazas de muerte directas de grupos criminales como los Águilas Negras, así como a otras autoridades de las organizaciones en las que participa. Juvenal es un líder indígena en Verá, consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia y miembro de la Comisión Étnica de Paz. En esta entrevista habla del impacto del conflicto en esas comunidades y de las expectativas del acuerdo de paz. Los tribunales más importantes del país han dicho que el conflicto armado ha golpeado de manera más fuerte o desproporcional a los pueblos indígenas, porque son pueblos que culturalmente responden a unas lógicas distintas al conflicto ideológico y militar que hay, y porque además el conflicto y la guerra se ha ceñido en los últimos 50, 60 años casi, en su mayoría, en el territorio de los pueblos indígenas. Uno podría decir que alrededor del 80% del territorio rural indígena colombiano ha sido golpeado históricamente por todos los actores de la guerra. Y a pesar de apoyar el proceso hacia la paz en Colombia, temen que este no ponga fin al sufrimiento de esos pueblos, afirmó el dirigente. Tres cosas tienen que quedar claras. Primero, ¿cómo va a ser la implementación de los acuerdos cuando esto tiene implicaciones con los territorios indígenas? Segundo, el tema de dejación de armas tiene que tener garantías para la dirigencia de los pueblos indígenas que van a seguir reivindicando la autonomía territorial y política y cultural. Y tercero, ya que la ONU está jugando un papel muy importante en este tema, tiene que tener una misión particular con enfoque étnico en el que permita que ninguno de los actores en el tránsito de la guerra hacia el posconflicto siga vulnerando los derechos de los pueblos indígenas. Juvenal Arrieta reclamó que las organizaciones indígenas en Colombia no hayan tenido desde el inicio del proceso un espacio apropiado en la mesa de negociaciones en La Habana, Cuba, lo que acreditó a que las demandas de esos pueblos han sido históricamente muy polémicas. Un ejemplo es la restitución de tierras. Las FARC tiene varios territorios indígenas copados, ¿sí? Y a la gente la tiene desplazada. Caso concreto, el pueblo Nucatmacu en el Guaviare, en el departamento del Guaviare en Colombia, y nosotros le hemos pedido que se restituya desde ya, se le devuelva desde ya a los territorios, a los pueblos indígenas, porque están desplazados, están muriendo de hambre, están confinados. El otro es la situación del reclutamiento forzoso. Hay varios indígenas que están por convicción o por la ideología subversiva o revolucionaria, como lo llaman en las guerrillas. Pero también hay muchos, la mayoría de los indígenas, y entre ellos los menores de edad, que han sido reclutados de manera forzosa para la guerra. También está pendiente definir un sistema de reparación a los pueblos indígenas, dijo el líder en Verá. La mayoría de la dirigencia indígena en distintas regiones de conflicto del país han sido asesinadas por las FARC. Entonces nosotros le hemos dicho a ellos de frente, en La Habana, cuál va a ser el gesto de reparación de ustedes para con los pueblos indígenas, para que logren mostrar que sí hay una voluntad de paz. Por eso no nos han querido escuchar aún. Por otra parte, Juvenal se refirió a los reclamos dirigidos al gobierno. Dijo que aún no se ha cumplido a cabalidad el respeto a la consulta previa por las explotaciones en sus territorios, al igual que mejoras en las condiciones de vida de esos pueblos. Es uno de los países donde más consulta previa hay. Se pueden realizar hasta 1000 consultas en un año, pero no hay una que sea exitosa que vaya hacia la dignidad de los pueblos indígenas. ¿Por qué se están muriendo en un año más de 1000 niños indígenas por desnutrición? ¿Y por qué los niños indígenas en el norte de Colombia se mueren de sed cuando a medio kilómetro una empresa de carbón tiene preso o capturado el río que surtía esa región de agua, lo represó y la gente que queda en las riberas hoy está muriendo de sed y de hambre? Las denuncias de este tipo sobre cualquiera de los actores del conflicto acaban casi siempre en muerte, encarcelamiento, desapariciones forzosas, denunció el dirigente. Por eso es que nosotros valoramos fuertemente el proceso de paz, porque creemos que si bien no va a ser la paz perpetua de una vez, sí va a permitir que el país discuta de manera abierta esos males de que no podemos dialogar porque entonces el adversario se quiere atender a plomo o por la vía criminal. Nosotros lo que queremos es que esos acuerdos no vayan terminando siendo peor que lo que hay, como decimos en Colombia, que la cura no vaya a ser peor que la enfermedad. Este fue el mensaje de Juvenal Arrieta, líder indígena en Verá de Colombia, durante su reciente participación del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Este año, esa instancia de la ONU hizo énfasis en la paz y la resolución de los conflictos, teniendo en cuenta que esas comunidades son víctimas cada vez más frecuentes de ataques, desalojos y asesinatos por defender sus derechos y los recursos naturales en los territorios donde viven. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, recomendó a los países de América Latina realizar una reorientación estratégica de sus políticas del mercado de trabajo para enfrentar las consecuencias de la actual desaceleración económica. En un informe publicado este martes, la OIT advierte que los logros obtenidos desde la década de 2000 en términos de inclusión social y de calidad del trabajo se han estancado recientemente e incluso comienzan a revertirse, lo cual podría conducir a una situación riesgosa de estancamiento estructural en los mercados laborales. El informe añade que esto, sin dudas, provoca un aumento del desempleo y la informalidad, la desigualdad, así como la erosión de la clase media. La señal de alerta está dada, pues la desaceleración de la economía seguirá impactando los mercados laborales de la región durante 2016 y los próximos años, dijo el director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar, en una rueda de prensa. Según el documento, tras varios años de crecimiento sólido, durante los cuales se registraron avances sociales y en materia de empleo, no se logró consolidar estos logros, lo cual puso en evidencia deficiencias estructurales. El documento advierte que pese a los avances notables, aún no se ha completado el giro hacia una economía impulsada por el conocimiento y basada en empleos de mayor calidad. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.